contingencia se está tomando. Se habló ayer de la posibilidad de trasladar la basura a La Paz. ¿Se va a aplicar esto o no? Está en la compensación abierta, pero las decisiones las va a tomar la máxima autoridad. Evidentemente se está reuniendo también con el tema de MAL, los cuales deberían ser responsables y deben tener planes de contingencia. Estamos nosotros con el tema de fumigado, donde hay grandes cantidades de basura que ya se están acumulando. Hemos concientizado a la población alteña que no saque en estos momentos la basura, y obviamente se va a hacer el recojo en estos días de esta situación. Sin embargo, la basura se está deteriorando, se está pudriendo. Por eso hemos llegado al tema de la fumigación en muchos sectores, en muchos lugares ya. Pero no es suficiente eso, en cualquier momento el sol va derritiendo nuevamente, los perros van esparciendo el viento. Estamos buscando alternativas de solución para el tema de basura, es preocupación nuestra, estamos y esperemos dar soluciones hasta el día de mañana o hoy mismo en el tema de la basura. ¿Qué alternativas tienen o dónde piensan? Bueno, por estrategia no vamos a decir lugar, pero ya vamos a poner el plan en acción. Hasta el día de mañana va a haber resultados en la ciudad del Alto. Pero también concientizar a los del Distrito 13 que siempre han estado a presión y se han agarrado de este tema para poder conseguir hacer firmar lo que prácticamente ellos han querido. Entonces esta no es la situación. Nosotros estamos en diálogo con ellos, pero lamentamos la intransigencia de parte de algunos dirigentes. ¿Y que es también hora que la ciudad del Alto cuente con otro relleno sanitario de verdad y no un botadero? Claro que sí, hay que buscar otra alternativa porque siempre nos han cerrado, ha sido la única vía que tenemos para el tema de la basura y esa es la otra solución. Vamos a buscar en esta gestión otro tipo de botadero, además de que ese tratamiento de la basura, no simplemente como es ahora, es un botadero, ni siquiera se trata la basura. ¿Su nombre completo? María Elena de... Concejal Rebeca Cruz, de Unidad Nacional y Presidenta de la Comisión de Infraestructura Pública y Medio Ambiente. ¿Cómo están viendo? Prácticamente su comisión es la encargada de velar el tema de basura y ¿qué alternativas están viendo? Ya son 8 días prácticamente que no se está recogiendo la basura, hay basura que está deteriorándose, está pudriéndose, se está esparciendo con el viento, los perros, en vano se está haciendo la copia. Ya. Bueno, agradecer a tu linda cobertura que me das, explicarle también a la población. Claro que estoy en esa presidencia de poder coadyuvar con ellos en temas de fiscalizarlos, a Trébol, EMAL. También yo creo que ellos deberían de tener un plan de contingencia, lo cual tal vez no lo han hecho, estamos pidiendo un informe. Nosotros en la ciudad del Alto necesitamos saber y coadyuvar con todos. Este tema se ha dado por el nombramiento de los subalcaldes, pero no me parece también que este Distrito 13 siempre se ha agarrado de este tema y obtener algo. Son dirigentes de malos, tal vez no quieren esa auditoría, no quieren una fiscalización de parte nuestra. Es por eso también, pero esperemos coadyuvar, esperemos dialogar y hemos tenido esos acercamientos y tenemos que agotar todo diálogo hasta poner una decisión. Esperemos tener hoy día una luz verde para que el tema de basura ya se esté recogiendo en la ciudad del Alto. Claro, pero ya son 8 días, ¿no? Y si el día a día se está acumulando, la gente está guardando en casa, debe ser pocos, pero muchos están sigue votando. Esa es la situación, pero pedimos cordialmente a todos los ciudadanos de la ciudad del Alto, nos pueden entender. Yo creo que también ellos entienden, se han agarrado de este tema de los subalcaldes. Tiene que darnos paso y saber, la ciudad del Alto lo ha elegido a la honorable alcaldesa Soledad Chapetón. Entonces ellos es los que no quieren. Entonces contra una ciudad y un distrito no se puede, también son comunarios. Hemos consensuado ya con 2 comunidades, solamente son estas personas que lo están agarrando. No queremos ir a violencia tampoco, por eso queremos hablar y agotar todo el diálogo posible. ¿No se va a hacer desbloqueo del Distrito 13? Si se haría un desbloqueo a fuerza, tendríamos un enfrentamiento y eso no lo queremos. Entonces tenemos que agotar aún todos los diálogos posibles. Pero no me está diciendo hasta el momento qué alternativas tienen para recoger, no sé, o dónde van a llevar temporalmente. Claro, temporalmente se está recogiendo, ahora ya he visto en el tema de las empresas que están recogiendo, Trébol está recogiendo, EMAL también lo está haciendo, tienen puntos de acopio, a esos lugares se está llevando todavía, no todavía, no se está inundando. Pero debe ser de algunos sectores puntuales, porque en el Distrito 8, como es grande, en el trayecto he visto varios promotores de basura, aquí cerquita. Claro, pero eso hemos pedido en pleno de consejo ayer, a decirle que nos informe dónde son los puntos de acopio y llamarle la atención también a ellos, porque para el plan de contingencia tenían que tener cada empresa que tiene. ¿Y qué tal la propuesta de contar con un nuevo relleno sanitario, pero que reúna todas las condiciones? Porque lo que tenemos ahorita es un botadero al aire libre y para evitar, ¿no?, estas dificultades. Claro, eso lo vamos a estar viendo y ese es el tema principal de hoy, de mañana y de siempre va a ser el tema de la basura. Lo vamos a estar viendo de años, entonces, claro, no estamos entrando ahora, vamos a estar haciendo proyectos y vamos a estar viendo y informándoles también a la población. ¿Algo más que desea agregar, hermano? Solamente pedirles a la ciudad del Alto un poco más de paciencia a esos vecinos queridos que han apoyado al cambio de Soledad Chapetón. Déjenlo sus basuras en las casas. En cuanto nosotros arreglemos sobre este tema, ya vamos a estar comunicándolos luz verde para que también estas empresas cumplan la eficiencia que tienen que cumplir en la ciudad del Alto.